RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, la FM ha conocido y confirmado un comunicado de la EPS Comeva de julio de 2018 en el que entonces anunciaba el despido a la testigo de Yanira Gómez, que ejercía como médica de esa EPS, testigo en el caso del expresidente Uribe, aludiendo a razones de conflictos con compañeros del trabajo y también a poca capacidad laboral. Sin embargo, el abogado de Yanira Gómez y de Juan Guillermo Monsalve, Miguel Ángel del Río, le dijo a la FM que su despido se dio días después de que el expresidente Uribe habló de su lugar de trabajo, del lugar de trabajo de Yanira Gómez, con el abogado Diego Cadena. Nuevas medidas restrictivas vendrán en Barranquilla, ha anunciado el alcalde de esa ciudad. Todavía no se conocen, se anunciarán mañana. Ya viene el ala spa en el canal RCN. En Colombia, más de 2.479.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un tema de 1972 por los Doobie Brothers, la canción Long Train Running. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderlanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsaborderlanoche. Vamos a continuar ahora con un tema de los 80, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y el turno es para Robert Palmer, con una canción que originalmente grabó Sherelle, pero fue éxito gracias a su versión por allá por 1985-86. Esto es I Didn't Mean to Turn You On. approach me, throw me a line. Pulled up something and it's time to grab your sense, who am I? I know exactly till it happens with all my guys. Show you so much you're gonna do. Come on and touch me. Unless you're the one you've been never meant to. Unless you're stepping next to me. Don't judge me, let's face the truth. That ain't the way to be. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. It's simple, days just gone to my mind. Temazo del 2001 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Janet Jackson con All For You. Antes de eso estaban oyendo a Robert Palmer con I Didn't Mean to Turn You On. Y ahora nos vamos a 1999 con uno de los grandes éxitos de la banda Sugar Ray. El turno es para esto que se llama Every Morning. Go! down, shake it up, baby. Shut the door, baby. Every morning. Don't say a word. Every morning. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Grandes clásicos de Daft Punk, una canción del 2001 del álbum Discovery, la canción Something About Us. Este es El Sabor de la Noche y vamos a continuar ahora con una persona que está cumpliendo años hoy. Un gusto particularmente personal para mí porque tal vez no sea muy famoso en Colombia, pero en Estados Unidos es parte de una dinastía del jazz este hombre, que hoy cumple 61 años, maravilloso guitarrista y cantante, el señor John Pizzarelli. Él es el hijo del gran Bucky Pizzarelli, otro legendario guitarrista fallecido el año pasado, tristemente. Y él llega ahora con una versión de un clásico, una versión de un clásico original de los 70. La versión original La hizo Sir Paul McCartney con su banda Wings para el álbum Wings at the Speed of Sound. Y en el 2015, Pizzarelli hizo un disco entero de temas de Sir Paul llamado Midnight McCartney. Y de ahí viene esta versión, Silly Love Songs. You think that people would have had enough of silly love songs. I look around me and I see it isn't so. Some people wanna fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? I'd like to know. Here I go again. I love you. I love you. Explain the feelings plain to me. Say, can't you see? Ah, she gave me more. She gave it all to me. Now can't you see? What's wrong with that? I need to know. Cause here I go again. Let's go. When I told her, I said, yeah, yeah, yeah. So they got time to come and get me. conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my piggy valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris filled cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say, Lil John got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil John got the beat to make your booty go. Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Un éxito del 2004, una canción que fue número uno y es el éxito, yo creo que más famoso hasta la fecha, de el señor Usher, una canción con la participación especial de Ludacris y de Lil Jon, la canción Yeah. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora hablando de sonido con uno de los mejores ingenieros de sonido del mundo, un hombre que se dio a conocer primero que todo por su trabajo como ingeniero de sonido en el álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, fue nominado al Grammy por su ingeniería y luego lanzó una carrera como músico con su brillante Alan Parsons Project, que fue un proyecto realmente maravilloso que lideraron él y Eric Wolfson. Me refiero al señor Alan Parsons y él llega justamente con uno de los grandes clásicos de The Alan Parsons Project de 1977, un tema del álbum I, Robot, inspirado en la ciencia ficción. Es una canción que se puede interpretar de varias maneras. Puede ser una máquina hablándole al hombre o el hombre hablándole a las máquinas. Depende de cómo lo vean. Uno de los grandes clásicos de su carrera, esto es I Wouldn't Want to Be Like You. tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1983, en El Sabor de la Noche, una banda que empezó haciendo rock progresivo, pero ya para esta época estaba explorando una onda más comercial, y es el éxito más grande de su carrera, este tema, la banda Yes, con Owner of a Lonely Heart. Les saluda Emilio Sánchez, y ahora voy con un cover muy especial de una canción que, tengo que serles franco, nunca me gustó la versión original. La original era de los Backstreet Boys, pero hace unos años salió esta versión a ritmo de funk que me gustó bastante y por eso la comparto con ustedes. La hace la banda Scary Pockets con Casey Abrams como invitado especial y esto se llama I Want It That Way. Yeah. The one desire, believe when I say I want it that way. Will we am I your fire, your one desire, desire. Yeah. No matter the distance, I want you to know that deep down inside, I know. De 1978, una canción icónica en la historia del disco. Una mujer que fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito, pero esta canción es considerada por muchos como uno de los momentos clave en ese movimiento del disco, junto con Stayin' Alive, junto con Disco Inferno, en fin, uno de los grandes clásicos definitivos de ese estilo musical maravilloso de los 70. La voz aquí es la de Sheryl Lynn, la que acaban de oír, y la canción es Got to Be Real. Nos vamos ahora con un rey que no necesita presentación, una leyenda de la música y de la cultura pop en general, el rey del rock and roll, Elvis Presley. Una canción que él originalmente hizo por allá en el 68, pero no fue éxito sino hasta el 2002 en este remix que hizo Tom Holkenberg, más conocido como Junkie XL o simplemente JXL. Esto es A Little Less Conversation. Elvis Presley, remix de JXL de A Little Less Conversation. Hoy vamos a terminar el sabor de la noche con un tema de 1979, Earth, Wind and Fire, con una canción que tiene una historia curiosa, y es que pues mucha gente considera que Earth, Wind and Fire era una banda de disco cuando la verdad era completamente diferente. Ellos no les gustaba el disco, pero decidieron hacer una canción en ese género, una sola, que fue esta, y el resultado fue uno de sus grandes clásicos, una canción de 1979 del álbum I Am, con las voces de The Emotions en los coros, y es la espectacular Boogie Wonderland. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Maricio Amador, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Of me, who need more than they can. Daylight is over.